Es Radio Tudela 96.0 FM. Y nos vamos a ir directamente hacia un dato que se acaba de publicar. Lo vamos a compartir con el vicepresidente de Derechos Sociales, el consejero don Miguel Laparra, que ya nos está escuchando. Bienvenido, buenos días y feliz año. Hola, buenos días. Igualmente también, que tengáis un buen año también por ahí por la Ribera. Nos llegaba el dato de que, por un lado, son dos datos los que habéis confirmado desde el Estado. Acaban de confirmar la noticia, por un lado, de que se ha aumentado el paro en Navarra en el mes de diciembre, pero que, por otro lado, tenemos el mejor dato en el término interanual. Consejero, ¿nos lo puede explicar? Sí, efectivamente, diciembre siempre es un mes en el que se destruye empleo y aumenta el desempleo registrado. Dentro de eso, el aumento que hemos tenido de unos 45% de personas desempleadas en este mes de diciembre es, aún así, el aumento más pequeño en muchos años, ¿no? Mejor incluso que en años como 2006, 2007, antes de la crisis, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de un mes de diciembre que, siendo siempre malo, es este año menos. Y en términos anuales, pues la reducción es de casi un 11%, y esto es lo que nos, por tener una comparación, la media de España es una reducción anual del 7,8%, es decir, son 3 puntos menos en España, y eso quiere decir que el ritmo, el desempleo se está reduciendo en Navarra, pues a un ritmo mucho más rápido, un 38% más rápido que el conjunto del Estado. Es la tercera comunidad autónoma, teniendo en cuenta que las dos, en cuanto a reducción, las dos que van por delante, Cantabria y Aragón, tienen claramente más desempleo que Navarra, y las otras que son más paralelas en tasa de desempleo, País Vasco y La Rioja, pues están reduciendo el desempleo a 3 y 4 puntos por debajo de Navarra. Es decir, por tanto, el dato para Navarra de reducción del desempleo de 2017 es un dato muy positivo, tanto mirándolo en el tiempo como comparándolo con otras comunidades autónomas. Es el mejor dato en 12 años. Por lo tanto, como dato destacado, nos encontramos que en este momento, en Navarra, ¿cuántas personas hay en situación de desempleo? 35.732 personas inscritas como desempleadas en los servicios públicos de empleo. ¿Qué es un tanto por ciento de? Bueno, las tasas de desempleo, eso lo sabremos a finales de este mes con la encuesta de población activa. Esto, al ser datos de desempleo registrado, tenemos el número de desempleados que se registran, pero no tenemos el total de la población activa. Eso nos lo tiene que dar la encuesta de población activa y lo sabremos a finales de este mes. Dentro de esta noticia también destacaban que la zona de Tudela era la que más bajaba de toda Navarra. Sí, efectivamente es un buen dato porque, bueno, de la misma forma que el desempleo había afectado mucho más a la Ribera, pues en este momento la oficina de Tudela es la que lidera el descenso en el conjunto de Navarra, un menos 12,4%, son 894 personas. Y eso pues supone pues una reducción importante. Digo, es la oficina en la que más desciende del conjunto de Navarra, sabiendo que Navarra es uno de los sitios que más descienden del Estado, por tanto, pues es una reducción muy significativa y que, bueno, pues marca una cierta tendencia de normalización del mercado de trabajo, de recuperación de la actividad y del empleo, que es muy importante para toda la zona, como todos sabemos. Dato que queríamos compartir con la audiencia de Radio Tudela Radio, las primeras declaraciones del vicepresidente de Derechos Sociales, el consejero Miguel Laparra, que está en los estudios centrales hablando con Radio Tudela Radio, de una noticia que, lógicamente, pues bueno, menos personas desempleadas y de esa forma mucho mejor para el gobierno de Navarra, que no tendrá que invertir tanto dinero en la protección por desempleo. Bueno, eso vamos a ver qué impacto tiene. Efectivamente, esa es la expectativa, que a lo largo de los próximos años, si se sigue la tendencia de creación de empleo, pues la presión que hemos tenido estos pasados años sobre las prestaciones sociales sea menor, ¿no? Pero en cualquier caso hay que seguir teniendo presente que la protección por desempleo del Estado se ha reducido muchísimo. Menos de la mitad de los desempleados que hay en Navarra cobran una prestación del Estado, una prestación por desempleo. Y eso, pues bueno, de momento pues sigue haciendo necesaria pues que nos dotemos de nuestro propio sistema de protección social para completar justamente estas lagunas que deja la protección estatal, ¿no? Por lo tanto, en esta jornada de miércoles que nos encontramos 3 de enero, buenos datos que nos hemos encontrado en este análisis en el que, aunque en el mes de diciembre ha aumentado en 511 personas en Navarra, en términos anuales la bajada es la tercera comunidad que más desciende. Consejero, ¿algún dato más que quiera aportar? Bueno, hay un dato que me parece especialmente significativo y lo hemos valorado también así, es el dato de la contratación indefinida. La contratación indefinida ha crecido en el año casi un 14%, mucho más que la contratación temporal, que solamente crece un 3,3%. Y esto es un elemento novedoso porque normalmente cuando aumentaba el empleo aumentaba la temporalidad, porque lógicamente las empresas primero contrataban temporales. Ahora esto no está pasando y estamos en un contexto en que el aumento del empleo se produce a la vez que está aumentando más rápidamente la estabilidad con esta contratación indefinida. En el año en Navarra ya estamos hablando de 21.672 contratos indefinidos. En el plan de empleo de Navarra habíamos marcado el objetivo de llegar a 25.000. Yo creo que ahora esto lo que nos dice es que a este ritmo de creación de que son este último año ha crecido 2.631 contratos indefinidos más. Supone que bueno, pues los objetivos del plan de empleo, esos 25.000 contratos indefinidos, puede ser también alcanzable a lo largo de la legislatura y dentro del marco del tiempo establecido para el acuerdo de políticas activas de empleo, ¿no? Y esto pues es tremendamente importante, por supuesto, siempre que se mantengan las tendencias actuales, ¿no? Por tanto, el ritmo es muy bueno y ahora se trata de poner los medios y generar un contexto idóneo para que este ritmo se mantenga. ¿Qué tanto por ciento cree que es responsabilidad del gobierno de Navarra y qué tanto por ciento de responsabilidad tiene España? Bueno, ya sabes que la responsabilidad de los poderes públicos en la marcha de la economía es real, pero también es siempre mediatizada por muchos factores externos, ¿no? En cualquier caso, lo que estas cifras nos ponen de manifiesto, en primer lugar, es que el discurso apocalíptico pues se ha caído con esta evolución del mercado de trabajo. Nadie puede decir que esto es un desastre y que vaya a cabeza peor, más bien lo contrario. Y ahora, claro, minusvalorar la importancia del propio dinamismo interno de la economía navarra, de los factores endógenos, de su vitalidad, yo creo que es también pues hacerle un flaco servicio a Navarra. Yo creo que la economía navarra está tirando, como nos muestran la devolución del desempleo, tira incluso más que la economía española, por encima también en crecimiento del Producto Interior Bruto. Por tanto, no parece razonable, que decía que bueno, la locomotora de España y que nosotros íbamos a la zaga, al rebufo, pero aquí lo que se está viendo es que los vagones van por delante de la locomotora en todo caso, y por tanto, pues bueno, yo creo que no hay también este intento de minusvalorar el contexto positivo que las políticas públicas y el cambio político ha generado en Navarra, pues también yo creo que queda fuera de todo lugar y sin ninguna evidencia empírica. Gracias por esta entrevista y que tenga usted una feliz jornada. Muy bien, igualmente.